Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 11 de marzo. Aguas de Ubrique informa que hasta el próximo 12 de mayo se mantiene abierta la campaña para el cambio de titularidad del contrato de suministro de agua con una tarifa reducida de 3 euros. La campaña se iniciaba el pasado año y durante los 10 meses que lleva en vigor se han atendido a 302 beneficiarios de esta promoción. Aguas de Ubrique recuerda que para poder acogerse a esta campaña se deben de cumplir dos requisitos. Por un lado, la compraventa de la vivienda o bien el fallecimiento del titular debe ser anterior a mayo de 2023. Y por otro lado, no pueden existir deudas vinculadas al contrato cuya titularidad se desea modificar. Para tramitar dicho cambio se debe de aportar copia del documento nacional de identidad, de las escrituras de compraventa, donación o herencia, certificado de titularidad bancaria y abonar la tasa de 3 euros. La campaña finaliza el 12 de mayo. Cambiamos de tema. Integrantes del colectivo ubriqueño Alas Violetas participaron el pasado domingo en la manifestación organizada en Madrid por la Comisión 8M con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La manifestación se realizaba bajo el lema «Feministas antifascistas somos más en todas partes». Nuria López Cepero, desde Alas Violetas, ha valorado la experiencia como muy enriquecedora, donde han tenido la oportunidad de compartir vivencias con personas muy diversas, tanto jóvenes como mayores, unidas en la reivindicación de los derechos de la mujer contra la discriminación por razones de género y contra el fascismo. Es la primera vez que el colectivo ubriqueño se suma a esta convocatoria y han expresado su deseo de volver a acudir a Madrid, ya que aún queda mucho que reivindicar. En primer lugar, quería dar las gracias a Radio Ubrique por darnos de nuevo voz y por hablar un poco de nuestra participación en el 8M en Madrid. Bueno, pues el tema del 8M es cierto que ya llevábamos tiempo hablando lo que nos gustaría ir, nos gustaría participar y demás, a todas las compañeras de Alas Violetas, pero es cierto que, claro, si el día 8 de marzo cae entre semanas, lo tenemos más complicado, pues por el tema laboral y tema de responsabilidades que tenemos aquí. Entonces, este año, al haber coincidido que era domingo, pues la verdad es que era un día perfecto para poder organizarlo y así lo hicimos, organizamos nuestro viaje en tren y nuestro alojamiento y el sábado por la mañana pues nos fuimos para allá. Y la verdad es que por un lado han sido tres días, que bueno, para estar con nosotras, espacio de un tiempo de convivencia, un tiempo de desconexión, porque ya algunas de nosotras pues tiene personas dependientes, personas mayores dependientes a su cargo, que claro, como ya sabemos, bueno, los cuidados son algo que demanda mucha energía, tanto física como psicológica, y la verdad es que ha venido bien para desconectar en todos los sentidos. Y bueno, y de charlar mucho, y de reírnos, y de estar cómoda en nuestro espacio seguro, como le llamamos. Nosotras, evidentemente, no íbamos a ir no con las manos vacías, llevábamos nuestro megáfono y nuestra cartelería impresa. Y el día antes estuvimos un poco paseando por Madrid, un poco de turismo, y la noche antes pues ya preparamos nuestros carteles con materiales reciclados que encontramos allí. Y allí que ya lo teníamos para el domingo por la mañana, lo teníamos listo. La verdad es que nos han venido muy bien los dos carteles, porque así cuando alguna nos perdíamos, porque claro, tanta gente, pues mira, nos venía súper bien para encontrarnos. Que la verdad es que la experiencia de la manifestación ha sido muy, muy, muy enriquecedora, nos ha gustado mucho, porque claro, acostumbrada a las manifestaciones, bueno, en Sevilla, en Cádiz, en Jerez, bueno, son al final sitios más donde hay menos gente, ¿no? Son calles más pequeñas, con menos ciudadanía, y en este caso, pues claro, allí era una sensación, la verdad es que como muy emocionante, mucha gente muy diversa, de muchas nacionalidades, muchos estilos de vestir, estilos de vida, estilos de todo, y además pues mucha gente joven, muchas chavalas jóvenes y chavales jóvenes, Y bueno, también mayores, de hecho es curioso que una señora muy mayor, no sé qué edad tendría, más de 80, 80 y pico, se acercó a nosotras, nos, le gustaría la pancarta y una de las pancartas y se la dimos y allí que fue esa señora. De hecho, ha salido escrito en un artículo digital, no sé qué periódico, que sobre esa señora en concreto, porque, vamos, creo que sería de las personas más mayores que querían, y ha salido precisamente hablando de esa señora con esa pancarta. Y no, vaya, nos gustó mucho ese gesto. Y es, además, el hecho de ir a la manifestación, pues claro, allí coincide que hay, que tenemos amistades y familiares que por circunstancias están allí, ya sea viviendo, vamos, que viven allí, o que por circunstancias estaban allí, que quizás, de hecho nos la dijeron, que quizás no hubieran ido a esa manifestación, pero claro, como nosotras le dijimos que íbamos, pues quedamos con ella y se animaron un montón. Pues estamos hablando de quizás 7 u 8 personas que en otras circunstancias no hubieran ido y el hecho de haber ido nosotras en grupo y haberlas animado, pues, pues les ayudó. Las empujamos un poco a participar. Y porque la verdad es que es muy importante, al final, cuantas más personas participemos en estos espacios y en este tipo de manifestaciones y actos, pues mejor, porque al final todavía, vamos, queda mucho que reivindicar y mucho que conseguir. Y bueno, una vez finalizada, allí había como unas actividades, digamos, por la tarde, relacionadas con el 8M. Allí estuvimos un rato en Sol, estaban allí. Y bueno, ya luego, pues claro, estas cosas, pues como te encuentras tanta gente, tanta diversa, haciendo unas performances también muy chulas, unos bailes, pues claro, pues ya. Después te vas y empiezas a hablar, pues mira, tal grupo hacía tal, escuchamos hablar de cuál, y claro, ya esto después da mucho tiempo y espacio de debate, de conversación y de escucha de diversos temas que engloba, digamos, el feminismo. Y eso, pues la verdad es que ha sido un par de días o tres que hemos pasado muy a gusto. Y la verdad es que, vamos, volveríamos a repetir porque es muy importante, como ya he dicho, reivindicar. Y es cierto que también en los pueblos y en las ciudades pequeñas también es importante la presencia de personas, de las personas, porque claro, al final, donde hay menos gente que participa en este tipo de actos. Y entonces, personas como nosotras tenemos que estar, pero bueno, también creo que es importante desplazarnos y alzar la voz en otras zonas que aunque haya más cantidad de gente, pues también hacemos ruido. Así que nada, muy contenta y probablemente puede que repitamos cuando vuelva a coincidir en fin de semana. Por otro lado, dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, en la tarde de ayer el escritor y periodista Daniel Blanco ofrecía la conferencia Ellas y los libros. En este encuentro se realizaba un recorrido por la historia de la mujer y su relación con la lectura, poniendo en valor el papel de las mujeres en el ámbito cultural y literario. La conferencia tenía lugar en la Biblioteca Municipal con la presencia de la concejala de Mujer, Alba Gil. Por otro lado, la ubriqueña Adriana Andrades Cabrera ha sido seleccionada como beneficiaria del programa de becas de la Fundación Amancio Ortega, lo que le va a permitir estudiar primero de bachillerato en Canadá el próximo curso. En la actualidad, Adriana cursa cuarto de la ESO en el IES Los Remedios y ha sido seleccionada de entre 7.800 solicitantes presentados en toda España. La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso académico en el extranjero: permiso de estudiante, viajes, tasas de escolarización y matrícula en un centro educativo, alojamiento y manutención en una familia anfitriona, seguro de asistencia sanitaria y de responsabilidad civil, asignación mensual, convalidación del curso y seguimiento y apoyo continuado durante la estancia. Yo me presenté en septiembre y a través de ahí tuve que ir poco a poco haciendo unas pruebas de inglés y psicotécnica y me daban los resultados cada 2 semanas, eran varias fases. Poco a poco me fueron eligiendo y fue el 17 de diciembre Cuando me dieron la noticia, mientras estaba en el instituto, de que había sido seleccionada para irme a Canadá. Nos mandan o bien a Canadá o a Estados Unidos, por sorteo va eso. No puedes elegir y lo cubre todo. Nos cubre la educación que vamos con una familia y todos los gastos y todo lo cubre entero. Yo siempre había querido hacer algo así porque me gusta mucho viajar y la idea de estudiar afuera siempre me había llamado mucho la atención. Y en verano de 2025, un amigo mío me dijo que esta beca existía, yo no sabía que la había. Y pues fue la primera vez que yo vi esa posibilidad como algo más real. Entonces hablé con mis padres, vimos que era una oportunidad pues increíble y la solicité. Y nada, es un sueño desde que soy pequeña, de admirable expediente, y yo siempre me he esforzado mucho por tener muy buenas notas, sobre todo porque yo sabía que para el futuro me iba a servir mucho tener un expediente bueno para tener oportunidades como esta. El primero nos pedían el expediente y la renta familiar, y ya a partir de ahí seleccionaron a un grupo de 2.400 estudiantes. Después tuve que ir a Sevilla a hacer una prueba escrita de inglés, durante 4 horas fueron. Y luego me hicieron una entrevista digital a través de mi ordenador, que era un speaking, era hablado. Después, cuando me seleccionaron para esa, tuve que mandar una serie de vídeos y unas preguntas que me hacían más personales mías, y al final me eligieron a través de eso, de una entrevista personal. A mí me resultó un poco más difícil el examen escrito, una de las partes, era la parte del listening, la escuchada. Solo te ponían el audio una vez, no te lo repetían ni nada, y cada vez iba aumentando más la dificultad. Entonces sí es verdad que no estaba acostumbrada a nada parecido a eso, y me resultó lo más difícil, pero sí es verdad que lo pude superar bien. Yo he podido, a través del internet y tal, he visto a gente seleccionada aquí de la provincia de Cádiz. Sé que hay un niño de San Fernando y otra niña de aquí de cerca también, y cuando vaya a Madrid este fin de semana pues espero conocerlo. Han habido 2 jornadas, la de este fin de semana y el del fin de semana pasado, porque es verdad que somos muchos, nos quedamos en un hotel y nos han dividido en 2 grupos. Yo voy ese fin de semana y me quedo del viernes al domingo, y allí nos harán una serie de... nos prepararán y todo, nos dirán lo que haremos allí para que estemos informados, y además pues, nos podemos conocer entre nosotros. La mayoría de las becas y eso son para el primero bachillerato, aunque sé también que hay para cuarto de eso, y yo creo que también es una oportunidad muy grande para mí hacer un bachillerato internacional en inglés, sobre todo porque a mí me gusta mucho el inglés. Y todo lo que yo quiero estudiar, lo que está relacionado, me gustan mucho los idiomas, y sé que estudiar lo que quiero estudiar fuera me puede abrir muchas puertas. La fundación lo cubre todo, todo, todo, y no tenemos que despreocupar totalmente de eso. Lo convalidan a través del bachillerato general, y ya está, a través de las notas que saquemos allí, las pasan a formato español y listo. Me ha tocado Canadá porque también me podía haber tocado Estados Unidos. Yo desde el primer momento quería que me tocara Canadá porque siempre me ha llamado mucho, mucho la atención. Y me toca con una familia de acogida, todavía no sabemos cuál es ni nada, me lo dicen creo que en mayo. Ahora mismo me están eligiendo el instituto y la familia a través de una información que he tenido que rellenar y la he tenido que mandar. A nosotros nos han dicho que nos iremos todos los de Canadá, más o menos por la zona de Ontario, que Toronto, Ottawa, Montreal, más o menos por ahí, y ya nos mandarán a cada uno a una zona específica que nos lo dicen más adelante cuando nos elijan ya el instituto y la familia. Tuve que mandar a través de esos meses cuando mando la beca, en diciembre, enero y febrero, hemos tenido que estar mandando mucha información y hemos tenido que rellenar muchos formularios y autorizaciones, y una de ellas, la más importante, era la de una aplicación que nos han mandado sobre información nuestra. Teníamos que decir nuestros gustos y tal para mandarlo luego a Canadá y que vean cuáles de las familias que están dispuestas a acogernos pega más conmigo y podría estar mejor. A mí siempre me ha llamado mucho la atención Canadá, incluso más que Estados Unidos, sobre todo últimamente, que es cuando más me he estado preocupando yo de mirar becas para poder irme. Canadá me parecía un sitio muy bonito y muy bueno para estudiar, porque hay muchos estudiantes que se van allí. Es verdad que me llamó mucho la atención también que fuera tan diferente aquí a España, porque yo quería que a donde me fuera no fuera igual que aquí. Quería un cambio bastante grande y, bueno, me ha parecido un sitio muy bueno. Por otro lado, la agrupación fotográfica ubriqueña ha recibido la distinción de bronce concedida por la Federación Andaluza de Fotografía. Esta distinción la recogía el presidente del colectivo, Salvador Romero, en el transcurso del octavo congreso de la Federación Andaluza de Fotografía, que ha reunido durante 4 días en Algeciras a numerosos profesionales y colectivos. Efectivamente, esa distinción bronce es más importante en cuanto se trata de que por ejemplo, si hablamos de Algeciras, una población con más de 200.000 habitantes, tiene 125 socios. Y si hablamos de Jerez, tiene hemos adelantado a agrupaciones fotográficas de muchísimos componentes. Entonces, en Ubrique, que somos 25 componentes nada más, le hemos ganado en la presentación de la Liga Fotográfica de la Federación Andaluza. Hemos ganado a muchísimas capitales en el sentido de que nuestra aportación fotográfica ha sido tan importante que ganar la medalla de bronce para nosotros ha sido algo tremendo, algo que yo por lo menos desconocía que nos las iban a entregar. Y luego cuando dan los datos que entre 6.000 expositores 6.000 que han presentado en los concursos de la Federación Andaluza, que Ubrique haya ganado la medalla de bronce, pues eso es algo a destacar y algo muy importante y que dice mucho de la labor cultural de Ubrique en el mundo de la fotografía. Y de todas formas, antes de nada y que se me olvide, quiero dar las gracias al presidente saliente, don Juan Abelludo, por la labor efectuada, la importante labor efectuada durante estos 4 años de su mandato, un mandato que generalmente es ingrato, un mandato de muchísimo trabajo, de contentar a muchísimas asociaciones, agrupaciones fotográficas de toda Andalucía, y en fin, yo creo que lo ha hecho de una manera magníficamente bien, ha aportado muchísimo a la fotografía andaluza y, cómo no, desearle los mejores aciertos a Miguel Lorenzo, que es el nuevo presidente que ha salido, y dejarle los mejores aciertos a Miguel Lorenzo y la nueva directiva para que desarrolle los mejores proyectos para las agrupaciones fotográficas andaluzas. Creo que sí, que es gente joven y va a apoyar especialmente a la gente joven para que la fotografía andaluza se llene de esa nueva gente joven que aporte nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas ilusiones. En la actualidad de hoy miércoles también hemos conocido las iniciativas que se están poniendo en marcha en nuestra localidad a través del proyecto Horizonte Rural, creando oportunidades desde la innovación y la cohesión social para el futuro, que impulsa en Ubrique la Asociación Arrabal junto a la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Ubrique. En el ámbito del emprendimiento y de la inclusión digital se están llevando a cabo encuentros con los jóvenes de los centros de secundaria de la localidad. También se colabora con colectivos como Alas Violetas en la organización de talleres. Hemos estado en contacto con las asociaciones de mujeres, con las que ya hemos empezado a dar formaciones y talleres, y tenemos planificado más adelante hacer un encuentro de conocimiento de las emociones y a través de dinámicas corporales sacadas del teatro, de la acción teatral. Tenemos pendiente también fechas con Alas Violetas de talleres de las Straight Wives, que son este movimiento de mujeres ahora que muchas se están moviendo a través de las redes sociales y del TikTok para contarlo, una manera más tradicional de ser mujer, donde la mujer cuida dentro del espacio del hogar y y se fomenta todo eso, ¿no? Pues vamos a también analizar un poco ese movimiento que hay. Y hemos trabajado también con jóvenes, con el Instituto de las Cumbres, precisamente estuvimos ayer trabajando el emprendimiento con los ciclos formativos de grado medio y de grado superior, trabajando lo que es la cultura emprendedora, los tipos de financiación que pueda haber o los mitos que se tienen cuando se piensa en emprender, ¿no? Que a todo el mundo le da mucho miedo, desmitificando pues esa opción laboral, que es una buena opción, y mucho más en el municipio de Ubrique, donde tantísimo trabajo hay, ¿no? Uh-huh. Y además tanta industria, donde es muy rica en industria. Estuvimos también haciendo un plan de negocio con ellos, cómo se haría un plan de empresa, los tipos de formas jurídicas que pueden elegir. En fin, fue muy interesante. Y ya estuvimos también trabajando mucho el tema de competencias digitales en el Instituto de los Remedios. Uh-huh. De Nuestra Señora de los Remedios. En fin, pues eso, llevamos desde verano un poco analizando, poniéndonos en contacto con agentes importantes, con el Club de Empleo, con Mariola, que también es una buena mediadora para conocer y vamos gestionando. Y sí, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos en Sevilla, en el Caixa Forum, que vino también por parte del Ayuntamiento de Mariola, y estuvimos conociendo otros proyectos que también se están desarrollando dentro de esta convocatoria de ámbito social de la Fundación La Caixa. Estuvimos conociendo, pues, otros proyectos que se están haciendo en el ámbito rural. Y bueno, tenemos que seguir. Esto es un proyecto para 3 años. Ahora mismo se están sentando las bases, estamos estableciendo como los contactos y empezando a dinamizar, pero nos quedan un par de años por delante para seguir buscando los objetivos de este proyecto, que bueno, que son un poco de la cohesión, ¿no? y fortalecer. Es verdad que parece que son partes que están desconexas, pero cuando las unes, como tú bien dices, pues hay un todo, ¿no? Un todo de fortalecer a la persona con las que trabajamos en diferentes aspectos en los que se puedan ir necesitando, y que luego todo eso va a mejorar pues la empleabilidad de la persona, el emprendimiento y la industria y el tejido social. Bueno, al final pues mejora de una a una persona, pues va mejorando el territorio y la comunidad, ¿no? Es como ver una manera holística de trabajar con las personas, sí. Uh-huh. Hay una pata, sí, que sí me gustaría comentar, que es el movimiento asociativo juvenil. Yo lo cuento siempre en los institutos, pero me gustaría que desde vuestro altavoz, que sé que os escuchan mucho desde el pueblo, nos ayudarais a buscar a jóvenes que tengan alguna idea de pues me gustaría que en Ubrique hubiera pues un festival de música, y que bueno, se puede hacer un año y luego ya veremos si se puede ir a volver a hacerlo a lo largo de los años, ¿no? O me gustaría que hubiera un día donde solo jugáramos a juegos de mesa, un campeonato así como más grande. Me gustaría que esos jóvenes que tuvieran cierta inquietud, que pensaran en que les gustaría que su pueblo, que Ubrique, que su municipio tuviera algo que a ellos les motivara, nos mandaran un correo a horizonterural@arrabalempleo.org. Porque, bueno, vamos a ir haciendo un poco de sondeo y ya tenemos algunas personas interesadas en este movimiento juvenil, pero nos gustaría también dinamizar y mover esta parte de la población, ¿no? Y antes de finalizar, dos asuntos. Por un lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno informa que hoy miércoles va a tener lugar el traslado de la imagen de la Virgen de la Estrella desde la Iglesia del Jesús hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, donde permanecerá mientras se mantenga cerrada a los cultos la ermita. El traslado dará comienzo a las 8:30 de la tarde, con el recorrido más corto hacia calle Jesús, calle Toledo, Trinidad, Botica y llegada a la parroquia. Y por otro lado, la asociación Ubrique Dame Tu Mano informa que se suspende definitivamente la novena edición de la Noche Flamenca. La devolución de las entradas se realizará a través de la oficina de turismo. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.